Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban, como siempre, un afectuoso saludo, un especial abrazo a todos nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y, como siempre, también al Cerro La Pólvora de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en controles hemos ingresado a tus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que como siempre, y ya tú lo sabes, se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a partir de las 19 horas y se retransmite los días jueves a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, recuérdelo bien, todos los miércoles desde las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Si no le llega la radio, pero puede escucharnos vía internet, también nos pueden escuchar online en el www.espaciofm.cl y recuerden siempre consultas, temas de interés que podamos informar sobre la diferente accionar y oferta pública, llámenos al 41 22 22 363, al 41 22 22 363, envíen un correo electrónico también a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Y así damos comienzo a un nuevo programa de Ventanilla Única. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que thank you. Bien, estamos iniciando un nuevo programa de Ventanilla Única. Ya les señalaba, un mes muy especial porque se nos viene la Navidad, pero a pasos agigantados. Y por lo tanto también comenzamos a salir, a comprar, ¿cierto? Y convivimos con mucha gente en el centro de Concepción. Fíjate que lanzaron una campaña por la Navidad Segura acá en nuestra comuna, en Concepción. El alcalde Álvaro Ortiz se trasladó hasta la tradicional Galería La Hechicera para lanzar junto a las autoridades, locatarios y los transeúntes la campaña Prefiere el Comercio Establecido, Construyamos Juntos una Ciudad Más Segura. Esta es una iniciativa que busca dar continuidad al trabajo que se ha realizado para mejorar la seguridad de la comuna, aportar el reordenamiento del centro y desincentivar, digo bien, la venta ilegal. La campaña, fíjese usted, que considera un nuevo eje de intervención que es la difusión en redes sociales de las distintas leyes normativas que tanto la venta como la compra ilegal infringen. Importante, ¿eh? Durante el encuentro han participado las autoridades que entregaron material preventivo orientado a fortalecer el autocuidado y la compra responsable de quienes realicen sus compras en estas fechas, ¿eh? Que es bastante importante. Ya también tenemos que tener cuidado con qué es lo que compramos, cómo lo compramos, ¿eh? Recuérdenlo muy bien. No es lo mismo comprar en un lugar establecido que donde tenemos las garantías y, por supuesto, que nos va a durar, y si no nos dura, por último, el negocio en donde lo compramos podrá responder. Sin embargo, si compramos a un precio mucho más barato, finalmente no tenemos dónde reclamar. Y como dice el dicho, lo barato siempre puede costar muy caro. Existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Eres sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía. Hablando de este este mes de diciembre, en donde también ya comienza derechamente el verano. Fíjate que hay un proyecto de ley que prohíbe las bolsas plásticas en zonas costeras y inéditamente en América Latina, y esto ocurre acá en Chile. Hay un proyecto de ley actualmente en su primer trámite constitucional que busca prohibir el uso de bolsas plásticas en 102 comunas costeras y permite que se sumen otras no costeras mediante ordenanzas municipales. Ya está aquí, por lo menos en la comuna de Concepción, en la comuna de Hualpén, ¿cierto? Ya ya no se usan, por lo menos en los supermercados, las bolsas plásticas, ya están empezando a ser prohibidas. Nuestro país es esencialmente costero, con más de 83.000 kilómetros de longitud, y es la novena zona marítima económica exclusiva más grande del mundo. Fíjate que se trabaja en función de 15 de las 16 regiones, 33 de sus 56 provincias y 102 de sus 346 municipios. Todos ellos tienen costa. Como señaló la presidenta Michelle Bachelet, es necesario que nos hagamos cargo de esta realidad. Los actuales niveles de consumo de bolsa y su manejo inadecuado provocan contaminación de residuos plásticos en nuestro océano. ¿Amenazando a quién? A los ecosistemas acuáticos a nivel mundial. Y eso es muy grave, ¿cierto, Pablo? Por supuesto que sí. Diversas especies son afectadas por la interacción con plástico, o sea, por ingestión, ¿ah? Cuando nos comemos un pescadito muchas veces podemos estar contaminados con este flagelo, y hoy por el estrangulamiento, provocándole en muchos casos la muerte. Se estima que para el año 2050, ¿ya? En poquito tiempo más, el 99% de las aves marinas habrán ingerido plástico en al menos una oportunidad. Así de grave se ve el asunto, y por lo tanto en Chile gran parte de la contaminación marina se atribuye al uso de bolsas plásticas ligeras que están en las comunas costeras. Es por eso que se ha considerado esencial prohibirlas para reemplazarlas por bolsas reutilizables, ¿ah? La bolsa plástica, entonces, hoy día está el proyecto de ley que prohíbe bolsas plásticas en zona costera, y lo que pretende es protección del medio ambiente, define los conceptos de bolsa, bolsa plástica, bolsa ligera, bolsa de comercio. El incumplimiento será sancionado con multas, qué importante. Bueno, ya lo sabemos, cuando vamos al supermercado y tenemos que llevarnos, si se nos olvidó la bolsa, lo llevamos todo en la mano, y la fiscalización estará a cargo de las municipalidades. El proyecto también establece que el incumplimiento de la ley será sancionado con una multa de hasta 5 UTM por bolsa, y serán aplicadas por los juzgados de policía local. Además, la entrega de bolsas biodegradables en establecimientos de comercio deberá tener certificación ante el Instituto Nacional de Normalización. Así que así está todo lo relacionado con el medio ambiente y el proyecto de ley que prontamente ya se suma a todo el país, que prohíbe las bolsas plásticas en las zonas costeras. Se ama y no se alcanza, así eres tú, así eres tú. Como una espina que se clava y no te duele, así eres tú, así eres tú. Como un beso sin final, como un trago de licor que se bebe y no te aturde, se va haciendo costumbre. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Como el aire que respiro, necesito ser tu amigo, esté despierto o esté dormido, necesito estar contigo. Así eres tú, así eres tú. Después de amar y amar, después de haberte amado, aún te amo más. Que arrastra mi cuerpo, así eres tú. eres tú. Tempestad y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, algo que me ha dejado huella, algo que me ha dejado huella. Así eres tú, así. Estás y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, algo que me ha dejado huella, algo que me ha dejado huella. Así eres tú, así eres tú, así. Supo que estuvo el ministro Alberto Undurraga. Fíjese que en el Centro de Salud Familiar de Nonguén se reunieron las autoridades encabezadas por el ministro de Obras Públicas, el señor Alberto Undurraga, y el alcalde de Concepción, don Álvaro Ortiz, quien junto con los vecinos se reunieron para dar a conocer los alcances del proyecto de canalización de aguas lluvias para el sector de Nonguén, ¿cierto? Y evitar lo que nos ocurrió hace ya un largo 10 años aproximadamente con las inundaciones. El Centro de Salud Familiar de Nonguén, en donde se reunieron estas autoridades, ¿cierto?, se dieron a conocer los alcances del proyecto. Y el ministro, fíjese que detalló parte de los trabajos que se van a realizar, ¿eh? Dice que se han comprometido con la comunidad de Nonguén, con el alcalde del municipio de Concepción, a entubar el canal Nonguén y de la misma forma realizar un esfuerzo de los muros del estero. Ah, qué importante, lo cual es muy significativo para los vecinos y vecinas de la zona porque es parte de los planes del barrio, son distintas inversiones que se están haciendo y que tienen que ver con que el desarrollo, ¿cierto?, de Concepción llegue a todos y ya se está extendiendo a ese sector de nuestro gran Concepción. La inversión, fíjese que los muros de refuerzo tendrán un costo aproximado de 1.700 millones y el entubamiento del orden de los 100 millones. Así que estamos hablando de cerca de 1.800 millones que se va a ver beneficiado uno de nuestros barrios amigos como es Nonguén. Y el señor alcalde don Álvaro Ortiz, ¿cierto?, junto con agradecer este proyecto que mejorará la calidad de vida de los vecinos, destacó que existen una serie de obras que ya se han realizado en Nonguén, nada importante. Se han sido capaces de recuperar espacios totalmente abandonados en donde la ciudadanía ha planteado, ¿cierto?, la preocupación. Y hoy se está recibiendo entonces de buena forma lo que trae el ministro de Obras Públicas con los recursos para el entubamiento del canal y que pasa justo por el CERFAM, ¿ah?, que tiene el Valle de Nonguén. Así que importante como hoy día, buena fecha, en pleno verano, ¿cierto?, las obras de canalización para esperar, ¿cierto?, bien preparado este próximo invierno y no nos pase, ¿cierto?, no nos pasen las tragedias que han ocurrido en antaño. Así que bien por Nonguén y bien por este proyecto de entubamiento y de refuerzo de los muros. Verte reír es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto. Hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida a tu lado. Ojos si brillan mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo, no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego. Ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y perdona si algún día pretendí junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Oh, mi vida a tu lado. Estamos conversando con nuestra dirigente, con la presidenta de la Junta de Vecinos de acá de Pedro del Río, ¿cierto? Y nos estaba comentando que hay un curso gratuito para todos nuestros vecinos de Concepción. Y si usted quiere aprender sobre un curso de montaje de sistemas solares fotovoltaicos, aquí está la solución. Es una muy buena oportunidad a la cual podemos acceder. Fíjese que este es un curso bastante interesante. Tiene una duración de 228 horas, que se traducen en 46 días, con horarios de lunes a viernes de 5 horas. Es decir, es un estudio bien bastante serio, un curso bastante serio en este sentido. Y hoy día están haciendo el llamado para que usted pues, se pueda venir a inscribir a la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río Sañartu, acá en Desidero Sangüesa 393. ¿Cuáles son los requisitos principales para que usted pueda desarrollar, inscribirse y postular al curso gratuito Montaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos? Mujeres de edad entre 18 y 65 años o hombres entre 18 y 29 años. ¿Lo anotó bien? Mujeres entre 18 y 65, hombres entre 18 y 29 años, deben pertenecer al 60% más vulnerable de la población, y eso lo van a obtener de su registro social de hogares, tener al menos 6 cotizaciones laborales los últimos 12 meses. ¿Ah? Ese es un requisito, y no debe encontrar realizando o haber realizado ningún curso del programa Más Capaz de Sense, porque este programa está inserto dentro del servicio, ¿cierto? Sense Más Capaz. ¿Cuáles son los beneficios principales? Aparte de tener un cartón, ¿cierto?, en donde tenga este curso de montaje de sistemas solares fotovoltaicos, los beneficios principales son un subsidio diario de asistencia de 3.000 pesos. También, además, tiene un subsidio diario de cuidado infantil. Si tiene hijo, tiene que salir con sus hijos. Tiene un subsidio diario para hijos menores de 3 años de 4.000 pesos. Tiene un servicio de cuidado infantil para los hijos entre 3 y 6 años. El set de herramientas equivalente a 100.000 pesos para quienes aprueben el curso. Seguro de accidentes y certificación Sense. ¿Qué le parece? Así se entregan otras y más oportunidades gracias a el Sense y el programa Más Capaz. Así que invitamos a todos y cada uno de ustedes que quieran postular, que se acerquen en horario oficina, conversen con nuestra presidenta para que puedan, ¿cierto?, inscribirse en Desiderio Sangüesa 393 con nuestra presidenta Ernestina Gatica, aquí en la Junta de Vecinos número 5 Pedro del Río Sañarto. Así que lo esperamos y no se pierdan esta gran oportunidad. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé y tan sola me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo. Te dejé y tan sola me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. La porción de cielo que no merecí. ¿Usted sabe quiénes van a recibir el bono marzo ya en 2018? Fíjese que el mes de diciembre es clave para eso. El pago de la asignación familiar por parte del empleador es un requisito esencial para recibir el aporte familiar permanente que ya llega, se ve lejano, pero se nos viene marzo, termina la Navidad y ya se nos viene marzo. El Instituto de Previsión Social ya se encuentra preparando el listado de los beneficiarios del aporte familiar permanente 2018, de lo que antiguamente se llamaba el ex bono marzo. Este beneficio que entrega el Estado a todos los años, en el mes de marzo, a las personas que tienen derecho al subsidio familiar, el pago de asignaciones familiares y maternales, y a quienes pertenecen a Chile Solidario o al subsistema de seguridad y oportunidades. Desde el IPS, fíjese que informaron que en el caso de la asignación familiar y maternal, es importante que los trabajadores y pensionados que tienen cargas reconocidas revisen que efectivamente sus empleadores o instituciones a cargo del pago de su pensión le estén pagando mes a mes la asignación familiar, y especial cuidado deben prestar a diciembre de 2017, porque este mes es el que se considera para conceder o rechazar el beneficio del aporte familiar permanente 2018. Así que importante. Es importante, señalan desde cierto IPS, que si usted recibe el pago de la asignación familiar o maternal en su liquidación de remuneración o de pensión del mes de diciembre de 2017 y el reconocimiento que autoriza esa carga familiar incluye dicho mes o está correctamente registrado, estará en condición entonces de recibir el aporte familiar permanente y no debe hacer ningún trámite al respecto. Por el contrario, si usted no percibe el pago de asignación familiar este mes, entonces no va a cumplir con los requisitos para acceder al aporte familiar. Muy importante, hágale seguimiento, revisen las liquidaciones de sueldo. Paralelamente, aquellas personas que adviertan en sus liquidaciones que hoy no están recibiendo el pago de esta asignación familiar y que tienen carga, ¿cierto?, para eso, deben consultar a la brevedad con sus empleadores para que les rectifique esta situación a fin de realizar el trámite de reconocimiento o regularización siempre antes del 31 de diciembre de 2017. Así que ojo con el pago y si no están pagando, ¿cierto?, con aquellas cargas, porque si no vamos a tener problemas. Pues entonces, para que de esta forma tengan derecho al aporte familiar permanente. Finalmente, están haciendo un llamado, ¿cierto?, de que las personas que tienen derecho al bono marzo 2017 y aún no lo han cobrado, que hay gente que también le ha sucedido, que se informen y consulten, porque el plazo de vencimiento para aquellos aportes que se emitieron a pago en marzo del año 2017 se cumple ahora en diciembre. El plazo de cobro del beneficio es de 9 meses, así que las personas que no han cobrado el pago tienen hasta este mes para cobrarlo, o si no, van a también perder el bono 2017 y eso también le puede perjudicar para el bono 2018. Así que infórmese, revise las colillas a todos, a todas, y ojalá les vaya bien para que el próximo año también puedan acceder al bono marzo 2018, que hoy día se llama aporte familiar permanente. que el viento se lleve los malos momentos. Ponle a la vida pasión y sentimiento. Ciérrale la puerta en la cara a la amargura. Ponle sabor, si no la vida se pone muy dura. Deja de llorar, mejor la risa. La risa es cosa buena pa'l dolor. Nunca pares de soñar, soñar es buen remedio para el corazón. Estábamos hablando de la Navidad y fíjate que existe un reconocimiento, ¿cierto?, a nuestros adultos mayores con un aguinaldo que de Navidad que le va a beneficiar a cerca de 2 millones de adultos mayores. Importante noticia. A partir del 1 de diciembre, más de 2 millones de pensionadas y pensionados comenzaron a recibir el pago del tradicional aguinaldo de Navidad. Van a recibir 21.164 pesos más 11.957 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de este año. Fíjate qué bien. Se trata de un aporte y reconocimiento a los adultos mayores de nuestro país que han contribuido durante toda su vida con su trabajo, esfuerzo y el desarrollo y progreso de Chile. Esta iniciativa, ¿cierto?, tienen derecho a recibirlo los pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social, de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena, del Instituto de Seguridad Laboral. También tienen derecho los pensionados del Decreto Ley 3500, que tiene que ver con el sistema de AFP, que a esta fecha se encuentran percibiendo el beneficio del aporte previsional solidario o pensiones mínimas con garantía estatal. Así que, importante, en el caso del IPS, los beneficiarios son los pensionados de la ex caja de previsión, con pensión básica solidaria, con aporte previsional, los exonerados políticos, los pensionados de la ley de reparación de la ley RETIC, ley VALET, los pensionados de accidente de trabajo, personas que reciben subsidio por discapacidad mental y beneficiarios de indemnización del carbón. Es importante también señalar que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, es importante, aunque sea beneficiario de dos o más pensiones. Además, el pago viene incluido en la pensión mensual, por lo que no se debe hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica. Así que ya sabes, para una mejor calidad de vida, entre la que están señalándose, ¿cierto?, están hoy día el aguinaldo de Navidad para pensionados 2017 de 21.164 pesos, que no está afecto a descuento, no es tributable ni tampoco imponible. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde de regalarte a vos lo mejor de mi amor? A veces los sentimientos no se pueden manejar, y cuando nos atrapan no podemos escapar, y es así. Nuestro corazón sufre. Este próximo domingo 17 de enero de 2017, desde las 8 hasta las 18 horas, se realizará la segunda vuelta para la votación de presidente de la República. Así que tiene que buscarse el local de votación y si es vocal de mesa o no en CERVEL.cl. Ahora, si usted requiere más información, difícil conectarse a CERVEL, llame al 600-6166. Se lo repito, al 600-6166, y puede pedir mucha más información vía telefónica. Esta segunda vuelta, cierto que es un proceso importante, hay que tener en consideración lo siguiente, que el local de votación y mesa serán siempre los mismos que al cual usted fue para el 19 de noviembre. Si fue vocal de mesa el 19 de noviembre, entonces debe presentarse nuevamente el 17 de diciembre. Las votaciones se realizan solo de 8 a 18 horas. Debe marcar, importante acá, debe marcar solo una preferencia. De lo contrario, su voto será nulo y los votos nulos y los votos en blanco no se consideran válidos. Por lo tanto, es importante que marque su preferencia, porque recuerde, de su preferencia se va a definir el destino de nuestro país. Se puede votar con su cédula de identidad o pasaporte chileno, los que puedan estar vencidos hasta 12 meses antes de del día de la elección. O sea, pueden estar vencidos con menos de un año y todavía podrían votar. Si posee alguna discapacidad, puede ser asistido por una persona de su confianza mayor de 18 años. Además, los electores en situación de discapacidad visual pueden optar por utilizar plantillas especiales con ranuras y con ranura de sistema Braille. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Fíjese que también van a poder votar los electores que sufragen en el extranjero, al igual que en la primera oportunidad, y para lo tanto, en ese sentido, los chilenos tendrán que apersonarse, ¿cierto?, en las distintas embajadas de cada uno o consulados de cada uno de estos países. ¿Cuáles son los documentos? Ya lo dijimos, cédula de identidad o pasaporte para votar. Sepa usted además que desde el 3 hasta el 14 de diciembre están autorizados todos los lugares para hacer campaña y propaganda política, ¿eh? Solo hasta el 14 de diciembre. Así que es importante también que los facsímiles de la cédula electoral o voto se van a publicar, ¿cierto?, a partir del martes 12 de diciembre ya van a estar los votos con dos claras preferencias, ¿cierto?, para votar por uno de los candidatos, ¿ah? De ahí importante tomar entonces las buenas decisiones. Así que ahí le dejamos toda la información importante, y también recuerden que las excusas para no desempeñar la función de vocal de mesa de las elecciones 2017 debían presentarse entre el lunes 30 y el jueves 2 de noviembre. Por lo tanto, para esta no hay mayores excusas. Y fíjese que las personas que designadas como vocales de mesa que no concurran a desempeñar sus funciones serán denunciadas por la Junta Electoral que lo designó y podrán ser sancionados con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 UTM, es decir, entre 93.000 y 370.000 pesos. Así que es mejor, ¿cierto?, asistir, o si no, vamos a tener que pagar una multa. Una información importante para ese día: los empleadores deberán conceder los permisos necesarios sin descuento de las remuneraciones a los trabajadores que sean designados vocales de mesa, receptores de sufragio, miembro de colegio estructural, etcétera. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores. Como el acto de votar es voluntario, no se aplicarán sanciones a las personas que no van a votar. Y las mesas siempre se deberán cerrar a las 18 horas, siempre que no queden pendientes electores. Así que los esperamos el próximo domingo todos a votar, porque recuerden, de tu voto podría salir el nuevo destino que va a gobernar nuestro país por los próximos 4 años. Como mi ansiedad, noche sin fin, ¿por qué tú te vas? No dormirás esta noche abrazado a mi piel. Sé que buscarás el amor que no te supe dar yo. Lenta será mi canción que te conducirá cada vez más lejos de mí, y olvidarás mi dolor, pero no olvidarás el verano que terminó con nuestro adiós. Entonaré más altas que sé, buscándote y negándote. Lo escucharás como un canto extranjero será. Sola volaré, sabes que no me perderé. Más que nunca hoy creo en la inmensidad. Escucha mi canto extranjero. noche sin ti, amarga como mi ansiedad. Noche sin fin, ¿por qué tú te vas? No volveré a negarme de nuevo a crecer. Conocí tu amor, lograré nacer otra vez. Más que nunca hoy creo en la inmensidad. Escucha mi canto extranjero. No te Estamos revisando algunas noticias en Concepción que me pareció interesante comentárselas. Fíjate que el ministro Undurraga, que andaba acá en Concepción, da inicio a la obra de ampliación del aeropuerto Carriel Sur. Importante. Se va a ampliar este aeropuerto, modernizar el actual terminal aéreo de la región del Biobío para así poder entregar respuesta al aumento de demanda que ha demostrado en la última década el aeropuerto Carriel Sur. Es el principal objetivo que tiene el proyecto de ampliación que se comenzó a ejecutar el 12 de diciembre en la comuna de Talcahuano y tendrá una inversión de 32 millones de dólares. La iniciativa, considerada en la agenda de concesiones 2014-2020 del Ministerio de Obras Públicas, permitirá transformar este lugar en el segundo, fíjese, en el segundo más moderno del país y así poder impulsar el desarrollo regional de nuestro gran intercomuna Concepción Talcahuano, porque nos separa, ¿cierto?, el aeropuerto entre ambas comunas. Según explicó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, las obras permitirán ampliar el aeropuerto con tal de prepararlo para recibir de 1 millón a 2 millones de pasajeros. ¿Qué me dice usted? Ampliar de 4 a 6 mangas, una plataforma especial para los vuelos low cost y nuevas instalaciones para aeronáutica con la finalidad que transite de un aeródromo a un aeropuerto internacional. Eso es lo que se pretende llevar. Respecto a los plazos, el ministro sostuvo que los trabajos se extenderán por 2 años, en donde se ejecutarán las instalaciones la Dirección General de la Aeronáutica Civil y todo lo relacionado al terminal de pasajeros, pero durante este mes de diciembre se va a instalar totalmente el sistema ILS-3, es decir, el sistema, ¿cierto?, para que los aviones puedan aterrizar con visibilidad más corta, y recuerden que hemos tenido bastante problema con poder aterrizar, ¿cierto?, cuando existe neblina, así que ya se acerca como una buena noticia, como un regalito de cumpleaños de Navidad para todo Concepción. Ya comienza a agrandarse el aeropuerto Carriel Sur. Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das, pero al besarme así, lo besas a él, no a mí, ¿por qué será? Cariño, desprecio, me das así. Dado el viejo amor, ya sé, en tu mirada vi tristes sueños dejamos pasar, porque no olvidas ya. Y dejas de penar, no es justo así. Cariño, desprecio, me das así vida. Te doy mi amor para que olvides. Llévate el desprecio y déjame el cariño que te di. Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ha estado bastante informativo y no quiero antes de despedirme recordarles este llamado a postular al curso gratuito que se está realizando acá en nuestra comuna de Concepción por Sense y el programa Más Capaz. Así que recuerden que pueden postular mujeres entre los 18 y los 65 años, hombres entre los 18 y los 29 años, que deben permanecer al 60% más vulnerable de la población, es decir, que tienen que tener un puntaje menor de 60 en el registro social de hogares. También es importante tener de 6 cotizaciones laborales los últimos 2 meses y no encontrarse realizando o haber realizado un curso del programa Más Capaz. Así que recuerden también, los beneficios son subsidios diarios de asistencia de 3.000 pesos, tiene cuidado de niños y finalmente va a poder optar a un set de herramientas equivalente a 100.000 pesos y además cuenta con seguro de accidente y certificación Sense. ¿Dónde tienen que venir? Acá a Desiderio Sangüesa 393 a hablar con nuestra presidenta Ernestina Gatica de la Junta de Vecinos número 5 de Pedro del Río Sañarto. Y es así, entonces, amigos, amigas, que ha llegado un día más de nuestro programa. Le queremos agradecer a cada uno de ustedes por esta fiel audición y nos veremos en un próximo capítulo de nuestro programa educativo, ¿cierto?, y de seguridad y de información pública. Ventanilla única.